Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenas, buenas. Tengan ustedes muy buen domingo o el día que sea que estén escuchando, porque tenemos novedades en El Horcón de mis Mayores. A partir de esta semana vamos a estar saliendo al aire en otras radios. Soy Juan Sumaeta, llego desde la localidad vecina de Luyaba y estamos transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. El número para comunicarse es 3544-537-626. Lo repito, 3544-537-626. Solo pueden hacer a mi número personal 3544-650-371. Bueno, eso. Hemos hablado con la gente de Identia Comunitaria. Esto es en Merlo, en la provincia vecina de San Luis, acá del otro lado del límite. Y de allá para acá, bueno, tenemos la comunitaria de Las Chacras, donde todavía no tenemos día y horario, pero ya lo vamos a tener, pero está confirmada. Después estamos acá en San Javier, siguiendo la línea FM Sierras en San Pedro, ahí al lado de Dolores, y ya viniendo, siguiendo para el norte, GON FM, eso es 89.7, y va a ser los jueves a las 20 horas que vamos a estar al aire en GON, que tiene sus estudios en Las Rosas y en Dolores también. Y después, ¿qué más? Yendo más para el norte, bueno, ya pasamos por San Javier, ¿no? Que es donde estamos originando el programa. Y más al norte, allá en, no, no diría, pero en realidad son en Los Hornillos, FM El Grito. Todavía no tenemos día y horario, pero también estamos ahí bastante confirmados. Así que vamos a estar saliendo por más radios esta semana y esperemos hasta el fin de año. Otra novedad es que vamos a tener un concurso cada 20 días más o menos. Y lo primero va a ser el sorteo de una olla de barro para fuego directo. Que es nuestra nueva oficiante, que es Nietas del Fuego, el taller de cerámica en Luyaba. Así que bueno, ya lo van a escuchar en la tandita, pero vamos a anticipar que mandando un mensaje a mi teléfono 3544-650-371 con lo, bueno, nombre y tres últimos números del documento, de cualquier lado pueden llamar. O sea, si nos escuchan en Nono de pronto, nos escuchan en Las Rosas o donde sea, van a entrar en el sorteo, que después les digo la fecha, ahí me voy a fijar en el almanaque. Ahora se dice calendario, cuando éramos chicos decíamos almanaque, ¿no? No existe mal los almanaque. Después me voy a fijar en el almanaque y ahí les tiro bien, va a ser un domingo, obviamente, vamos a hacer el sorteo en vivo y después nos vamos a comunicar con ganadora, ganador, quien sea que haya que acercarle la ollita, una ollita de 2 litros, me dijo, no sé, ya está lista ahí, así que bueno, alta calidad. Bueno, así que bueno, primera parte del programa hoy, vamos a tener una entrevista, una llamada con Gustavo El Chapu Jiménez de Chacana, directamente desde Tucumán. Vamos a estar charlando un ratito hasta la primera pausa y después toda la difusión, que hoy vamos, como va a ser un día amiguero, como dice el de mala fama. Hola, ¿cómo es? Hola, amigueros. Bueno, hoy va a ser un programa muy amiguero, porque también en la segunda parte del programa, la difusión, vamos a estar saludando a algunos amigos y obviamente que va a estar también destinada a Chacana, que han pasado por la horita de música de la semana pasada, pero como la hora de música no sale en todos lados, también los queríamos incluir en la difusión del programa. Así que bueno, hecha la presentación, ya vamos directamente a charlar con Gustavo, que ya está en línea, así que empezamos nomás. Muy bien. ¿Estás ahí, Chapu? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, sí, buen día, Juan. Muy bien. Buen día a toda la audiencia, a toda la producción. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por estar ahí y brindarte a la charla hoy en nuestro programa. No, bueno, gracias a ustedes por estos espacios para poder comunicar lo que es nuestra propuesta. Bueno, es muy importante para nosotros poder llegar a esos lugares que por ahí se parece muy complicado para artistas emergentes, digamos, pero bueno, tengo la dicha de conocerte y ser tu amigo y que me des esta oportunidad, así que debes ser agradecido. No, por supuesto que siempre tienen la oportunidad. De hecho, me gusta esto que estás diciendo, lo de los artistas emergentes, esta definición, porque El Horcón de Mis Mayores, que es nuestro programa, es como la secuela de otro programa que se llamó Buen Folclore, que tuvo 5 años en Merlo. Y ahí hubo un bloque hace algunos años, 4 años, 5 años, no me acuerdo, dedicado a Chacana, me acuerdo, por aquellos años, con el disco anterior, ¿no? Y el asunto es que el bloque se llamaba Grupos Nuevos. Pero lo que pasaba era que estos grupos nuevos, cuando investigábamos, ya tenían más o menos 20 años de trayectoria, 15 años de trayectoria. O sea que ustedes son, como vos mismo lo estás definiendo, un grupo de artistas emergentes. Pero contanos, ¿hace cuántos años que toca Chacana juntos? Claro, no, bueno, hace 15 años que somos nuevos, digamos. Exacto. Estamos juntos desde el 2010, 16 años van a ser. Bueno, venimos tocando en el 2010, en realidad el grupo nació en realidad como una carrera solista mía, yo venía de otra agrupación. Y bueno, entonces los invité a los changos, mis amigos, mis hermanos, a que me acompañen en esa propuesta, y de repente, bueno, le quisimos dar más forma de grupo, de tratar de participar todos por igual. Y bueno, el 2010 que estamos, hemos tenido la suerte de grabar el disco en el 2018. Ese disco se llama Interior y lo hemos grabado en, bueno, acá en Tucumán, en Simoca, en Valderrama, en realidad con Manuel Sija. Con Manu Sija, bueno, grabaron ese disco. ¿Cómo? Con Manu Sija grabaron ese disco ahí en la casa de él. Con Manu Sija en la casa, en el estudio que tiene él en su casa. Siempre, bueno, como somos, te digo, capaz que definir a artistas emergentes tiene que ver porque, bueno, tenemos otro tipo de profesiones y, bueno, nos dedicamos a otras cosas y por ahí es difícil tener alguna continuidad. Ahora, bueno, estamos retomando nuevamente con un disco nuevo que fue grabado y filmado en el 2025. Y bueno, salió a principios del 2026, el 4 de febrero salió el disco. Se llama Bien al Norte de la Patria y bueno, cuenta con 6 temas que tienen el soporte de un audiovisual, tienen video, son 6 temas que tienen video. Está buenísimo. Ahí vamos a volver a Bien al Norte de la Patria. A mí me gustaría que nos sigas contando, si puede ser, ¿quién es la gente? Porque vos decís mis amigos, mis hermanos, pero tenés un hermano literalmente, o sea, efectivamente tu hermano en la banda. Contanos quiénes son los integrantes de la banda, quiénes te acompañan en Chacana, y después empezamos a hablar del disco. Bien, estamos con Darío Benditti, él toca la batería, José Pinto en la guitarra eléctrica, y bueno, Martín Jiménez, que es mi hermano, bueno, con él tocamos desde muchos años, desde los 8 años quizás. Siempre hemos compartido grupos, siempre hemos estado ahí cerquita y bueno, es parte también de la agrupación. Hemos tenido la dicha de ser los mismos integrantes durante todo el proceso, hace 16 años que venimos tocando juntos. Yo, bueno, me tomo el atrevimiento de comentar que yo con el Chapu, con Gustavo, tenemos más o menos la misma edad, creo. Por ahí andamos, pero yo lo conozco antes que él a mí y la verdad que lo admiro mucho. Sé que con su hermano han empezado a tocar desde muy chiquito, porque no me lo contó él, me lo contó otra gente que lo conocía. Y son de esa gente que llevan el legado del folclore y de la música por línea familiar, digamos, como que están desde muy chiquitos proponiendo música y proponiendo folclore, que bueno, es el tema de este programa, ¿no? Y eso a mí me genera una gran admiración, ese tipo de gente que hace de esta música su estilo de vida, de alguna manera, y es el caso de Gustavo, así que eso también me parece interesante comentarlo a través del programa. Y ya con respecto al disco, Bien al Norte de la Patria, quiero que me cuente más o menos, yo algo sé, pero de lo que fue el proceso, cómo pasó toda una idea que se plasmó rápidamente en un disco, pero que lleva un trabajo arduo. Claro. Bueno, en realidad nacieron de conversaciones, lo voy a mencionar, mi cumpa en este proyecto, además de los músicos, es bueno, Gastón Bejas, el realizador audiovisual, el director de todos los videos. Hemos pensado, en realidad, el concepto ha ido saliendo al transcurso durante el proceso, ¿no? Nos dimos cuenta que estaba ahí, pero queríamos hacer un disco que sea 100% audiovisual, que tenga una línea conceptual. Y bueno, nos empezamos a pensar en diciembre del 2024 y empezamos en enero del 2025 a filmar. Gastón vive en estos momentos, está viviendo en Colalao del Valle, bueno, todo el Colalao del Valle está dentro del Valle Calchaquí. Les comento por ahí para la gente que no conoce, bueno, Tucumán, bueno, es una zona rural y queríamos hacerlo inspirado en esa zona. Yo soy visitante frecuente de Amaicha del Valle, que está también a unos kilómetros de Colalao. Entonces decíamos, bueno, de empezar a hablar con la gente, de empezar a conversar. Yo tenía algunas canciones que les gustaba, bueno, les gustaba mucho Gastón, y bueno, de a poco se fue dando. Fuimos a conversar con mucha gente, bueno, los invito por supuesto a ver los videos ahí en YouTube, pero bueno, aparece gente del lugar. Por ejemplo, aparece doña Eva Pastrana, que bueno, es en estos momentos la Pachamama reelecta, fue la Pachamama del 2025 y está siendo ahora la del 2026, que no solamente es una... esa elección se hace en la fiesta de la Pachamama en el mes de febrero, no es una elección solo simbólica. Bueno, Eva es portadora de un poder único, que se expresa en lo que dice, en cómo vive. Es una mujer que, no sé, si yo quiero hacer alguna interpretación, habla de feminismo antes que aparezca el feminismo, no sé. Tiene una palabra bien filosa en estos momentos, que en el Valle Calchaquí están pasando cosas complicadas políticamente, ecológicamente se están queriendo instalar las mineras. Entonces nos parecía muy importante este disco, que refleja lo que es la patria norteña. Muchas veces el concepto de patria definido desde el centro y no tanto desde la periferia. Entonces bueno, nosotros queremos hablar de esta patria norteña que por ahí puede ser un poco distinta o tiene otros elementos. Qué sé yo, si bien vos sos tucumano, si bien podemos tener algunos elementos patrióticos que nos unen con todo el país, hay cosas que son quizás exclusivas de los norteños. Y bueno, eso queríamos reflejar en este disco. No solo el hecho de vivir en comunidad, de saludarse con el vecino, de dormir las siestas, ya sea. Y bueno, y también de hablar de los recursos naturales, de defender los recursos naturales. Porque por ahí creemos que cantar folclore, cantar música popular, que es la música de nuestra tierra, de nuestro pueblo, y no defender la tierra me parece quizás una contradicción o es una obligación hacerlo, porque estamos cantando la música de la tierra. Y en estos momentos, por ejemplo, en el Valle se quieren instalar mineras, justo en estos momentos se está aprobando, si no se aprueba la ley de los glaciares, creo que va a la otra cámara. Entonces, bueno, esas son cosas que hay que verlas primero y después decirlas. Hay una presencia fuerte de las cuestiones políticas en la poesía del disco. Tiene una estética musical el disco muy, muy definida y también me atrevo a decir arriesgada, pero la presencia en la poesía de las cuestiones políticas y también está esa presencia se nota bastante filosa como la lengua de Eva que nombrabas. Y eso es una decisión que han tomado en el momento de proponer el disco. Sí, por supuesto, como te digo, porque hacer la vista gorda ante estas situaciones, no sé, nos parecía una contradicción. Un poco también, sí, considero que es un riesgo. Es un riesgo, pero bueno, mejor tomarlo el riesgo, ¿no? Contame cuántas canciones... Porque aparte consideramos la música un instrumento, un canal para ese tipo de cosas. Si bien, o sea, nos damos el gusto de disfrutar de la música en sí, de poder bailar las chacareras, de poder... o cualquier otro género, la música sirve para disfrutarla desde distintos enfoques, pero bueno, en estos momentos nos agarra ese tipo de sensibilidad. Que si bien un poco en el primer disco... ya, bueno, solo se trata, me parece, que hablar de las cosas que pasan en tu lugar te obliga a hacer eso, ¿no? Entonces el folclore se trata de hablar de nuestro lugar y bueno, te lleva a ver las cosas feas que están pasando también, por supuesto, las injusticias. Sí, inevitablemente cuando uno tiene un mínimo de compromiso al menos no se puede hacer la vista gorda ante algunas cosas, como vos lo decías antes. Contame cuántas canciones tiene el disco este Viene al Norte de la Patria, que es una frase de una de las canciones, ¿no? El título del disco es una frase importante de una de las es una de las que más me gusta además. Contame cuántas canciones son. Y bueno, el disco cuenta con 6 canciones. Bueno, la primera que mencionás hace referencia a una vidala. Que es de un poeta de acá, Néstor Soria, y del Topo Encinar puso la música a esa vidala. Y bueno, creo que el título lo dice todo. Refleja, bueno, la vidala habla de cómo se quiere morir, versos para mi muerte. ¿Dónde y cómo se quiere morir esta persona, digamos? Ese es uno de los temas, y bueno, son 6 temas. Hay chacareras que son... de compositores tucumanos. Contame un poco los nombres. Ricardo Solórzano, perdón. Contame un poquito tirame los nombres de los 6 temas, anda tirándolo en orden y contame de quiénes son. Me parece interesante decir esto. Bien, como decía, Versos para mi muerte, una vidala que le pertenece a la letra a Néstor Soria y la música al Topo Encinar. Después está Líquidos Soles, es del Topo Encinar y es de Ramiro González, esa canción riojano. Esa es una chaya donde aparece Eva, que bueno, habla también del aguardiente de Amaicha. Y bueno, eso tenemos un video que hemos filmado en una bodega, también probando el aguardiente, que es de acá de los Valles, de los Sarzos en realidad es el aguardiente. Después está Árboles Falsos, esa es una chacarera de Dardo Solórzano, un poeta de Monteros, y la música es mía. Después está la chacarera Mineral, que también es de Dardo Solórzano la letra, y la música es mía. Y después, a ver, me estoy perdiendo un poco. Y después queda Corazón Sediento. Y Corazón Sediento es una chacarera de un tafiseño, el Gringo Soria. Sí, ¿y te falta una o no? Ya la he dicho todo. Ah, me falta una, sí. Me falta una. Esa que habla de la chacarera, esa. Esa es también un tucumano, es de Mariano Barrio Nuevo. Y bueno, le puso directamente así, homónimamente, chacarera. Y bueno, hace referencia a este ritmo tan como un patrimonio de este norte. Hija, madre, compañera de los changos y las chinitas norteñas. Así dice el estribillo. Casi es imposible de eludir la chacarera en el norte, ¿no? Claro. Claro, no, por supuesto. Igual en el norte y en todo el país, los santiagueños la han hecho casi un sinónimo del folclore a la chacarera. Casi no se puede ir a tocar a algún lado y no tocar una chacarera hoy en día en todos lados. Claro, no, por supuesto. No significa un patrimonio exclusivo del norte. Pero sí, algo identitario. ¿A quién no le gustaría que la chacarera se cante en todo el mundo? Sí, de a poco va por eso, por ese camino. Entonces, tenemos bien al norte de la patria, es como casi un video disco, porque hasta hay un link donde aparecen todas las canciones y todos los videos en YouTube. Contanos dónde podemos encontrar toda esa información. Exactamente. Bueno, en YouTube están todos los videos, tienen que buscar como Chacana Tucumán. Chacana con K. Bueno, están subidos. Sí. Chacana con K. Están subidos todos los videos y también hay un video, digamos, pues, Gastón le gusta decir full álbum, yo trato de evitar la palabra en inglés, pero es el video con una línea conceptual, o sea, es muy lindo verlo así, ver todos los temas juntos y seguidos con ese orden. Bueno, los invito a verlos por ahí, estamos en Spotify también. Nos buscan como Chacana Tucumán, todo hace Chacana Tucumán, me parece. En Instagram Chacana también. Tuc. Chacana Tuc. Así es. Bueno, entonces ya recorrimos un poco la historia de Chacana por medio de uno de sus integrantes originales, de Gustavo Jiménez. Ha sido un placer tenerlo acá charlando. Seguramente, si se puede, en otro momento podemos charlar un poco más, capaz más, no tanto del disco específicamente, sino tener alguna charla un poco más filosófica del folclore, no estaría nada mal. Hecha la invitación a que, bravo, ¿no? Hecha la invitación a que, bueno, vean y compartan, como lo hacemos desde el Horcón de Mis Mayores siempre, estos discos que por ahí no son los primeros que te aparecen cuando pones folclore en YouTube o en Spotify, pero que sí están y siempre con mucho talento, mucha calidad y mucho laburo por detrás y por delante. Así que esa es la invitación, a que escuchen Bien al Norte de la Patria, de Chacana. Y para cerrar, y que de paso saludes a la audiencia y tengas vos la oportunidad de invitarlos a escuchar la última propuesta de Chacana y toda, también contanos lo más breve que puedas, y para ir a la pausa, de el nombre Chacana, es como un símbolo importante. Chacana invitando simbólicamente a la escucha de esta última propuesta. Bien, bueno, muchas gracias, Juan. El nombre Chacana, en realidad, Chacana hace referencia a la cruz andina. La cruz andina la vemos, en realidad, la vemos seguido. Por ejemplo, la podemos ver en la Guardapampa. Es una especie de cuatro escaleras también, y simboliza la cosmovisión andina. Esto viene del Perú, del Alto Perú. Un poco simboliza toda esta, digamos, religión de todos los pueblos originarios descendientes de esta cosmovisión incaica, ¿no? Y bueno, nosotros le hemos puesto Chacana, bueno, en referencia a eso, en compromiso con el pueblo, con las comunidades originarias. Bueno, me parecía lindo el nombre, por eso se llama Chacana. Y también al mismo tiempo significa como cuatro escaleras, bueno, somos cuatro integrantes, nos parecía que venía al pelo ese nombre. Además, en Tucumán hay algunos de apellido Chacana también. Sí, Chacana con C, sí, hay apellido Chacana, es cierto. También. Hay un jugador puro también. Sí, pero es de un equipo que no nos gusta, así que no lo vamos a nombrar. Sí, no lo vamos a nombrar. Bueno, ahí de fondo lo escuchábamos a Manuel, a Manuelito, sí, el chiquitito, que sí, se escuchaba, se lo escuchaba recién, justo cuando vos hablabas de la herencia incaica del Alto Perú. Hubo un Manuel que llegó hasta por aquellos lados también, ¿no? Muy importante para nosotros, sí, para el norte de la patria. Así que bueno, gracias, sí, bueno, Chapu, por estar ahí. Invita a la gente a escuchar la propuesta de ustedes. Y bueno, te agradecemos desde la radio y yo personalmente. Y creo que también la música y el folclore les agradece este compromiso de seguir apostando y trabajando a enriquecer nuestra música. Oh, bueno, gracias a vos, hermano. Gracias a toda la audiencia. Bueno, te agradezco por el compromiso que tenés con la música y bueno, por la sinceridad al momento de que pasamos y todo eso. Yo sé que pasa por un plano muy personal lo que te estoy diciendo, pero bueno, siempre voy a estar agradecido por el espacio y por tu amistad, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la primer pausa y está hecha esa, la invitación a escuchar a Chacana. Sea, buscan lo de ahora, buscan lo anterior y... siempre lo bueno es que además ustedes van a poner Chacana y cuando termine el disco va a aparecer algo parecido también, ¿eh? Como hace Nico Falcoff, gambeteen el algoritmo y así van a ir profundizando en estas hermosas propuestas que tiene nuestro folclore de altísima calidad para escuchar y para compartir. Así que nos vamos a la primer pausa y ya volvemos con más El Horcón de Mis Mayores. Auspician El Horcón de Mis Mayores. Quitucho, pizzería, cafetería y comidas para llevar. Adentrito y con ají, Quitucho carga el cartucho para el carnaval. Te espera de miércoles a domingos de 10 a 23:30 horas. Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Chacanto. Pedidos al 3544-623-605. 3544-623-605. Quitucho. Cultivarte Almacén. Te acerca alimentos de calidad producidos de forma consciente, sin químicos innecesarios, mediante procesos naturales que respetan y cuidan el entorno. Ayer son las semillas, mañana son las cosechas. Puntos de entrega en Merlo, Luyaba, San Javier, Villa Dolores, Villa de las Rosas y Las Rabonas. Consultas al 2664-272-104. 2664-272-104. Cultivarte Almacén. No te metas con mi hermana. Exquisitas comidas y la mejor atención en las chacras de La Paz. Aprendí de la vida. Viernes, sábados y domingos a partir de las 20:30 horas. En esas madrugadas de guitarras y vino. Por reservas y consultas, 2664-883-614. 2664-883-614. 2664-484-813. No te metas con mi hermana. Con el sentimiento. Nietas del Fuego. Taller de artesanías en cerámica en Luyaba. Espacio creativo y de investigación de la cerámica precolombina. Por clases, seminarios o compra de piezas, realiza tu consulta al 3544-586851. Nietas del Fuego. Taller de artesanías en cerámica en Luyaba. Seguimos en el horcón de mis mayores. Muy bien, estamos acá de regreso después de una linda charla que hemos mantenido con Gustavo desde Tucumán. Nos estaba hablando, invitando a escuchar esta propuesta hermosa de Chacana, bien al norte de la patria. Y ahora la segunda parte, como siempre, va a ser de difusión, pero, como dije antes, va a ser todo muy amiguero en esta oportunidad, comenzando por Dúo Sures. Después vamos a volver, las últimas tres la vamos a hacer de Chacana también, para bueno, poder ejemplificar un poco la invitación con las canciones, algunas canciones del disco que bueno, no hemos tenido la oportunidad de pasarlas por en la difusión. Y las que queden afuera las vamos a ir mechando en un futuro y las vamos a ir agregando y haciendo referencia otra vez a la llamada que hemos tenido hace un ratito. El otro día, el domingo pasado, yo los invité a... Había una peña, un festival más que una peña. Un gran festival porque fue maratónico realmente. Llegué y fuimos a darnos una vuelta por allá con la Ale y estuvo buenísimo. Pasamos hermoso en el camping de Nono, camping municipal de Nono. Un hermoso lugar además, así que si tienen la posibilidad, se llegan. Allí me lo encontré a Jesús. Jesús e Iris, que son de Dúo Sures y que tienen algo para contar y se van a presentar ellos mismos la canción. Hola gente querida de San Javier, escuchas del El Horcón. Soy Jesús Gramaglia, músico del Dúo Sures. Bueno, para saludarlos a todos, agradecerles la escucha de tan linda radio y tan lindo programa. Y bueno, para contarles que esta canción que va a sonar se llama Pirquinero. Y bueno, con la alegría de que fue elegida dentro de la convocatoria de cantautores de la provincia de Córdoba, fue elegida como una de las ganadoras representando lo que es la región oeste de aquí de nuestra Córdoba querida, toda la zona transserrana. Bueno, esta canción es dentro del premio, era la grabación de un videoclip que ya está completo, próximo a lanzarse por la agencia Córdoba Cultura. Ya cumplimos con todo el formato de presentaciones en Córdoba, en Río Cuarto también, por aquí por San Lorenzo, compartiendo también con otros ganadores de las distintas regiones. Esta canción está dedicada para un querido personaje de aquí, de Los Hornillos, lugar donde residimos con mi compañera Iris, que, bueno, formamos el Dúo Sures. Y este personaje se llama Chavo Rearte. La canción está dedicada a él y a su vida dentro de las alegrías y las tragedias lo fueron forjando. Y es un personaje muy entrañable al que le regalamos esta canción y, bueno, cosechamos de hermosos momentos. Saludo a todos, abrazo gigante, abrazo de la música y bueno, con todo gusto en algún momento nos llegaremos por la radio a dejar algunos temas. Gracias, abrazo a todos y nos estamos viendo. Centauro detrás la sierra va remontando el dolor, aunque le fallen las piernas, va remontando el dolor, aunque le fallen las piernas. Interior de vertientes, piedra y menta, cuando sale a su labor va perfumando la sierra, cuando sale a su labor, va perfumando la sierra. Y cuando el vino cantó, le va endechando en la oreja, le anida en el corazón y le adormece las penas. Le anida en el corazón y le adormece las penas. La madrugada lo espera, lo llanar casi lo ven, en ronda se lo festeja. Lo llanar casi lo ven, en ronda se lo festeja. Tiene grises y está bien, es justo que los tuviera. Dos luceros para él, por si se pierde la sierra. Dos luceros para él, por si se pierde en la sierra. Y cuando el vino cantor le va endechando en la oreja, se mezcla con su dolor y le adormece las penas. Se mezcla con su dolor y le adormece las penas. Muy bien, pasaba dúo Sures, Pirquinero, hermosa canción. Y ya les contaba él toda la referencia a la cuestión. Así que bueno, saludos y abrazos para Iris y Jesús allá por los hornillos. Espero que en alguna de las repeticiones nos escuchen, ¿no? No estaría tan mal. Hijo del País se llama el nuevo disco de Broke Carry, Carrito. Así que le dicen, bueno, en realidad se llama Manuel Peña y otro Manuel. Y la canción se llama Las Piedras. ¿Y por qué lo vamos a pasar a él? Que hizo un giro y en su segundo disco se volcó un poquito más al folclore, quizás ahí luchando hombro a hombro con el Milo J, con esta cuestión de folclorizar la propuesta popular más fuerte y masiva de la música actualmente, ¿no? Así que bueno, y en Las Piedras está invitado un fiel oyente de que ha pasado por la entrevista también en el Orcón de Mis Mayores hace un par de años, el año pasado, que es el Cacu, que nos escucha desde Buenos Aires y que también tiene la hermosa novedad y noticia y el milagro de que con Dani han sido papás y mamás y ha llegado Pedrito. Así que, y está escuchando la radio, ahí me mandaron un video que está escuchando Pedrito, el Orcón de Mis Mayores. Así que bueno, bienvenido, sea Pedrito, lo va a escuchar al papá por la radio ahora. Las Piedras se llama este Huayno Trap, no sé, bueno, nos vamos a correr mínimamente un poquito, pero no, siempre hay lugar para estas cosas en el Orcón también. Así que bueno, Las Piedras, Broke Carry en el aire del Orcón. Lo que después perdí, me acostumbro a ganar y hoy me toca aprender. Abrazo la soledad que no me deja dormir y por primera para volver. Y ahora que cambié tanto volví a ser el mismo de ayer. Yo no quiero escapar, no quiero pretender. Solo quiero bailar junto a tu mirada al amanecer. Voy a salir a buscar lo que quedó de mi sombra. Muy bien, hecho los saluditos entonces pertinentes para el día de la fecha, pero saluditos musicales, ¿no? Lindo, ¿no? Acá nos saludamos de cualquier forma, acá si saludamos, saludamos bien. Así que el último fue con Brooke Carey y ahora vamos a volver a Chacana. El primero que tenemos en la lista, Vero, es, aprovecho para saludarla, Vero Hellman en la producción, vamos a decir también, porque siempre está resolviendo cositas, y en la operación técnica, y además en llevar adelante, bueno, esta radio, como siempre, con tanta fuerza. El primero en la lista es Mineral, ¿sí? Bueno, este es el que él decía que habla de las minas. Así que bueno, Chacana, Mineral, en el aire del Orcón. Ciclos de su luna agraria. enardece su conciencia, si desnuda sus negocios, la Puebla de la insurgencia. Este sol mineral ardiendo, alzan luz su voz, su historia, cada lucha fue cimiento de su sangre y de su gloria. Pasaba Chacana Mineral y ahora vamos a escuchar Árboles Falsos, también de Chacana, la difusión de hoy para los amigos en el aire del Orcón. Árboles Falsos, Chacana. Sin verbo, nulo en la acción que le cabe, solo es mentira de versos, la chacarera lo sabe. Cantan palabras oscuras porque el engaño le atañe a la intención que te ocultan, la chacarera lo sabe. Se nota en sus formas la indignidad por su sangre. Todo lo bueno trastorna, la chacarera lo sabe. Mas la vida cobra caro a la farsa de esos hombres. Por los frutos sé del árbol, de ellos sé que son traidores. Para que compren su canto, la chacarera lo sabe. Claro que el tiempo que es sabio saca caretas al falso. Ellos son solo el resabio del condenado al fracaso. Mano, la chacarera confronta la hipocresía en sus actos, mas la vida cobra caro a la farsa de esos hombres. Por los frutos sé del árbol, ellos sé que son traídos. Bueno, ahora vamos a escuchar Líquidos Soles, Chacana. Esta creo que es la chayita, ¿no? Que dijo la de Ramiro González. Así que vamos con esta. Y si no, si entra una más, saludamos. No, como si entra una más, ponemos un tema más. Y si no entras, lo saludo a la vuelta y nos vamos. ¿Sí? ¿Les parece? Estamos haciendo, organizando en vivo. Líquidos Soles, Chacana. Valles antiguos, en mi garganta se enmella, eco de valles antiguos, en mi garganta se me. Santos y señas, canto sagrado de siglos, de tu raíz amaicheña, canto sagrado de siglos, de tu raíz amaicheña. Secreto fuego de siesta que se refresca en el río. Y vuelvo por las arenas y arrastras adentro mío. Y vuelvo por las arenas y arrastras adentro mío. ¿Qué tiene el agua del cerro que baja de las vertientes y en sangre de los deshielos se hace uva y aguardiente? Tal vez por cavar la roca, milenios de fuego muerto, memoria de los volcanes arden en las líneas del puerto. Yo he visto al peor cobarde servirse del aguardiente y en ese alcohólico sueño imaginar que es valiente. Yo se la ofrendo a la tierra porque me protege del frío. Cuando me laten en invierno, verano, adentro mío. Ya se me incendia la sangre, ya siento que no soy nada, y el fuego se me congela sin la luz de tu mirada. Y ardiente, zumo clarito de uvas, con que se enturbia mi mente. Zumo clarito de uvas, con que se enturbia mi mente. No sé si en otras galaxias las estrellas son racimos, como esta sangre de amancha que me ilumina el camino. Del norte vengo llegando, del sur arriba. Bueno, saludo final para esta emisión del Horcón de Mis Mayores, la sexta del año. La primera vez que nos van a escuchar por algunas radios amigas, así que estamos felices. Y vamos a volver al sorteo. 17 de mayo va a ser el día del sorteo. Primer sorteo de este ciclo 2026 del Horcón de Mis Mayores. Una olla de barro de Nietas del Fuego del Taller de Luyaba de cerámica. Así que bueno, hermoso premio para postularse al sorteo. Así que ya lo saben, tres últimos del documento. Y bueno, nombre, por supuesto, me mandan 3544-650-371. Si lo mandan a través de las radios, bueno, mándenlo a los números que tienen cada radio. Si son escuchas de la radio, lo deben saber. Seguramente yo los voy a ir agendando y a ir nombrando a partir de las próximas emisiones. Y después las radios me lo mandan a mí. Yo voy a almacenar todos los posibles sorteados. Y después hacemos el 17 desde la emisión en vivo de Radio San Javier el sorteo. Así que bueno, todos los que quieran postularse, entran, tres últimos del documento. Y bueno, y la siguen. Bueno, Nieta del Fuego, creo que es nieta.del.fuego en Instagram. Así que bueno, y así como a todos los auspiciantes, muchas gracias por escucharnos, nos reencontramos la semana que viene y nos vamos volando porque hoy tenemos los minutos contados. Muchas gracias por escucharnos en el Horcón de Mis Mayores, en Nuestra Raíz Se Vuelve Música. Hasta la semana que viene. Así termina el Horcón de Mis Mayores. Nos reencontramos la semana que viene.